se encontraba con unos tragos de más. Decía que el agua llavita del Pinar no sabía nada. Cantinero, deme otra cerveza de Camagüey. Yo quiero un trago de ron, o mejor póngame seis. Que se alborote esta grey para que sigan gozando. Muchachos, prepárense, yo invito a seguir tomando. El hombre siguió pidiendo y le dijo a una clienta que nadie ponga dinero, que todo va por mi cuenta. De allí salieron cantando hasta llegar a la esquina y gritaban tropezando todo el mundo pa' la cantina. El cantinero sonriendo se apresuró a contestar: señores, lo que me piden yo no se los puedo dar, solo les puedo brindar un trago que es bien cubano. Te invito a probar, mi hermano, guayabitas del Pinar. Te invito a probar, mi hermano, guayabitas del Pinar. Decídanse si quieren tomar guayabitas del Pinar. Yo si me atrevo, la quiero probar. Guayabitas del Pinar tiene medalla de oro internacional. Guayabitas del Pinar, para de cabeza, te pone a gozar. Guayabitas del Pinar, y si te tomas dos te vas a despeinar. Guayabitas del Pinar tiene un saborcito que te pone nuevo. Guayabitas del Pinar, y el regalo mañana te llevo. Guayabitas del Pinar, ten cuidado, no te vayas a rebalar, no, no. Guayabitas del Pinar, pa' que te pongas en onda te voy a recomendar. Guayabitas del Pinar. Te voy a regalar guayabitas del Pinar. Desde Miami yo saludo a la original. Guayabitas del Pinar. De Manzanillo. Guayabitas del Pinar. Ahora la fabrican con Aguada. Guayabitas del Pinar. En Pinar del Río vas a encontrar guayabitas del Pinar. La guayabita te va a poner a bailar. Guayabitas del Pinar. Aunque te tomes una, no vayas a manejar. Guayabitas del Pinar, pop a la casa en taxi. Guayabitas del Pinar. ¡Ay! Del Pinar.